Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de abril del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un día como hoy, pero de 1853, fue promulgada la Ley Lares por el dictador Antonio López de Santa Anna. Esta ley castigaba a quienes criticaban, cuestionaban o se burlaban del gobierno o de la iglesia. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Prohibido olvidar que la ley Lares puso fin a la libertad de imprenta y a la libertad de expresión. Estableció que antes de salir publicado cualquier medio impreso debía de ser aprobado por el gobierno. Esa práctica se conoce como censura previa y esa práctica hoy es sancionada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial, prohibieron el rebelarse contra la mediocridad, prohibieron las elecciones y la esperanza popular, y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar de Rubén Blades, y saludamos a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El 1 de mayo del 2015 conmemoraremos el Día del Trabajo con la demanda de más empleo, salario y trato digno, así como la exigencia de jornada laboral de 8 horas, pago de horas extras, derecho al seguro social para la atención médica y pensión digna. Son las mismas demandas que hace 100 años. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario y Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor David Lozano, advirtió que la turbulencia económica del país, que raya en los límites de la crisis, así como la reforma laboral, empobrecieron las condiciones de trabajo y por eso en 2015 se incrementó en 3% la pobreza general. Los trabajadores están enfrentando varias situaciones. Una es no solamente la crisis económica, sino también ya todos los efectos de la reforma laboral. En términos de derechos laborales, la baja de las prestaciones sociales que se tienen en el país, ya un recrudecimiento, como lo ha dicho el propio gobierno federal, de un escenario de crisis más aguda en el país. Entonces, de 2016 en adelante, se viene un periodo de turbulencia económica más agresiva. Las condiciones de los trabajadores van a empeorar no solamente en poder adquisitivo, sino en calidad del trabajo, en calidad de los servicios que se les brindan por parte del Estado y también la propia política. El hecho de que Videgaray haya dicho que vienen recortes presupuestales mucho más fuertes habla de que alguien va a tener que pagar ese tipo de platos rotos, ¿no? En el primer trimestre del año, ¿cuál sería el índice de desempleo y de carestía de inflación? Nosotros lo que vemos es un incremento en el crecimiento del desempleo. Hay un incremento en el tiempo de trabajo para adquirir sus alimentos. Eso es lo que necesitan de manera básica las familias mexicanas. Entonces, hay un crecimiento de la pobreza. El cálculo que nosotros tenemos es que hay un incremento de 3% de la pobreza en el primer semestre de 2015. El doctor en economía, David Lozano, comentó que la creciente pobreza laboral y económica en México está provocando que haya más migración de trabajadores industriales y jornaleros agrícolas hacia Estados Unidos, lo cual explica que tanto diputados federales como senadores de la República aprobaran la propuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ingresen armados al país agentes extranjeros aduanales y de migración. Dijo que lo que las autoridades mexicanas y estadounidenses están tratando de coordinar al legalizar el ingreso de agentes armados extranjeros a México, es el escenario político de inestabilidad debido a la crisis económica y el aumento al nivel de conflictividad social. O sea, lo que está presentando es un escenario de inestabilidad. Y esa inestabilidad se va a ver reflejada en el interés de reforzar eso, ¿no? Y además porque hay una inestabilidad en la región en términos económicos. Si hay peores condiciones económicas para Centroamérica, pues obviamente que crece el flujo migratorio y crece en otros fenómenos, ¿no? Y eso pues tiene, hay preocupación, entonces tienes que reforzar los puestos de seguridad, dice el gobierno mexicano, y lo está haciendo, ¿no? No nada más con mexicanos, lo está haciendo con cuerpos del Estado del Norte, ¿no? ¿Estos agentes migratorios vienen para contener la migración de México a Estados Unidos o de Centroamérica a Estados Unidos? La de Centroamérica a Estados Unidos, y vienen para contener la propia migración de México a los Estados Unidos. Hay un corrimiento de la frontera norte del país a la zona centro. Y de la parte de todos los migrantes que llegan a la parte de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, se quiere correr a la parte de la frontera solamente del sur del país, ¿no? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Dante Trejo, que está enfermo, está convaleciente, lo operaron y pues le deseamos que se recupere muy pronto. Desde Frecuencia Laboral los saludamos a su familia, que pronto esté recuperado y aquí con nosotros. Así es. El pasado 23 de abril del 2015, en la Cámara de Diputados, se ratificó sin ninguna corrección la reforma a la Ley de Armas y Explosivos para que ingresen al país agentes aduanales y de migración extranjeros con armas calibre 40. Esto ya lo habíamos platicado porque cuando se trata de una ley o de una reforma constitucional lo tienen que discutir las dos cámaras. Una lo aprueba en primera instancia y después la otra. Normalmente se hacen correcciones, pero hace como un mes hicieron una reunión que todo lo van a aprobar sin cambios. Eso fue un acuerdo de partidos, de cúpulas partidistas. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿para qué existe tanto diputado y tanto senador y toda la infraestructura y la estructura de las cámaras si en realidad se ponen de acuerdo las cúpulas afuera? Entonces, ¿para qué le pagamos a tanto personaje que realmente no está funcionando y no está cumpliendo con su función? Pero esta reforma tiene dos grandes focos rojos. El primero es que se aprobó que en casos extraordinarios la Secretaría de la Defensa Nacional autorizará el ingreso de otro tipo de armas. Así lo dice en general, pero no se especifica qué tipo de armas ni cuánto armamento, sino que va a ser a criterio del funcionario que esté en turno ahí autorizando el ingreso de ese armamento. Esta reforma, que fue aprobada con la misma ambigüedad por los senadores del PRI, el PAN y el Verde Ecologista, el jueves 9 de abril de 2015, y no fue corregida por los diputados del PRI, el PAN y el Verde Ecologista y Nueva Alianza, y uno del PRD, Agustín Barrios, que votaron a favor. Tampoco corrigieron el que no se prohíba expresamente que los agentes extranjeros actúen armados por las calles y pueblos de México. Pues eso no lo pusieron, no pusieron esa prohibición. Lo que no, pues no se prohíbe, pues prácticamente está permitido, ¿no? En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Francisco Cerezo, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos, el Comité Cerezo, dijo que el gobierno mexicano, los diputados federales y senadores legalizaron una práctica que ya se realizaba ilegalmente y por la ambigüedad de esta reforma constitucional abrieron la puerta a la impunidad. Evidentemente es la legalización de una práctica que ya que sabíamos por medio de noticias que agentes extranjeros portaban armas en territorio nacional, y inclusive se habla de que en algunos operativos del ejército, de la marina, pues ya participaban militares de otros países entrenando, ¿no? Entonces, es solo legalizarlo ya, lo que una práctica ilegal, y pues evidentemente es más un problema de soberanía, ¿no? Ya que pues lo que compete a los mexicanos en materia de seguridad debe de depender del Estado mexicano. Es una concesión por parte del Estado mexicano de aceptar las presiones de las policías internacionales para poder actuar en México, lo que va a generar pues en algunos casos pues violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales extranjeros en territorio nacional, lo cual va a complicar los procesos de justicia de las víctimas. Ellos están estableciendo en esta ley que es para agentes aduanales y de migración, para puntos de aduanas y también de migración, pero no prohíbe así expresamente que anden en las calles armados. Entonces puede dar el caso de que lo que no se prohíbe se acepte, ¿no? Sí, evidentemente lo que no está en la ley, lo que no se prohíbe en la ley, se puede hacer, y eso es una cuestión más jurídica por todo el mundo sabido, ¿no? Y hay un punto que llamó la atención también, que es el hecho de que si bien le están acotando que pueden entrar con armas de calibre 40, dice que también en casos extraordinarios pueden introducir otro tipo de armamento, pero no especifica cuál. Sí, o sea, la ambigüedad de la ley es esa, ¿no? Dice casos extraordinarios, pero va a determinar cuándo es o no extraordinario el caso, y eso abre la puerta pues a la impunidad de agentes extranjeros armados en territorio nacional. El argumento de priistas, panistas y verde ecologistas es que solo van a estar en las aduanas y en los puntos de migración, que así se dice en la ley, pero decía Encinas, me acuerdo, que hay aduanas y puntos de migración hasta en el Distrito Federal. Entonces van a estar por todos lados, en realidad, por todos los pueblos, y que ya se han dado casos de agentes extranjeros, bueno, estadounidenses para ser más concretos, que en realidad han participado en masacres de movimientos sociales en los últimos años. Entonces, pues sí estamos en riesgo. Estamos en un escenario de intervención, una nueva intervención por parte de Estados Unidos, con la complicidad de diputados y senadores y del propio Ejecutivo Federal. Es increíble que se elaboren este tipo de leyes que vulnera tu soberanía como país, tu propia autonomía, y que tú debes de cuidar el tema de tus fronteras y el interior de tu patria. Ahora ya los elementos de agentes aduanales, como lo hemos visto en los últimos meses, la policía en Estados Unidos cómo actúa con toda impunidad. ¿Cuántos mexicanos no han ejecutado en los últimos meses? Y todavía estos diputados, tranquilamente levantando el dedo, pero quién sabe atrás de ese voto sin leer y el fondo de este tipo de reformas, que es lo que esté, ¿no? Sí, y hay un documental que habla precisamente de cómo se reprime la manifestación pública en Estados Unidos. En realidad, desde antes de que inicie la manifestación, los encapsulan. Por eso no vemos a veces muchas manifestaciones en Estados Unidos, porque la represión es desde antes de que inicie. Aquí se dan las represiones ya una vez que se desató la protesta pública. Pero igual y nos van a aplicar las mismas tácticas que allá. Además, los acusan a todos los que se van a manifestar frente al Capitolio o frente a la Casa Blanca, los acusan de esquizofrenia y los mandan al manicomio. Que son parte de lo que está ahí en el Congreso, que han detenido el tema de la ley de movilidad, ¿no? La ley de movilidad que ahora dependerá de la autoridad si te permiten hacer una protesta y una movilización, y tienes que solicitar con 48 horas a la autoridad, decirles por dónde va a pasar la marcha, decirles cuántos van a ir, decirles cuáles son los motivos, y al final depende de ellos si te autorizan o no movilizarte. Y eso es una violación flagrante a lo que establecen los derechos humanos de la Comisión Interamericana y de la misma Organización de Naciones Unidas. Prácticamente estamos entrando en un estado de fascista, de autoritarismo. Hoy vemos por todo el país el ejército en las calles, la policía federal en las calles, la gendarmería en las calles, o sea, miles de policías por todo el territorio nacional. Sí, y lo que quiere la sociedad en realidad es empleo, salario digno, trato digno, jornada de 8 horas y no de 14 o 16 como se están dando actualmente. O sea, quieren resolver un problema económico con fuerza militar y policíaca, y no se resuelven así las cosas. Las cosas se resuelven con medidas económicas y estrategias de largo plazo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ángel Cervantes propone la pena de muerte para feminicidas y secuestradores, y dice que en contra de la corrupción oficial y eclesiástica. Con eso seríamos el ejemplo, opina él. Sí, pero la pena de muerte no está, o sea, ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos, ni la ONU, ni nadie la tolera. De hecho, lo que proponen en los países donde hay pena de muerte es que la quiten. Jorge Hidalgo, también de Ulapa, saluda a todos los que estamos transmitiendo. Alfredo Rosas, Rosas es un trabajador de 60 años de Tlaxcala, pregunta ahí, dice que quiere pensionarse, que si hay alguien de nosotros en Tlaxcala. Desafortunadamente no tenemos a nadie en Tlaxcala, ya dejó su teléfono, le decía a Luna para que podamos ver qué se le puede auxiliar, orientar. ¿Qué pudiera hacer, Licerlo? Bueno, tiene dos opciones. Una, concurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Tlaxcala. Y la otra es, si gusta, que se comunique conmigo, ya sea a través del teléfono, que es el 5516-779788, o vía correo electrónico a la página de Frecuencia Laboral. Con todo gusto podemos darle una orientación. O que le dé clic al botón naranja que dice Conoce tus derechos de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí que vea su correo también, ¿no? También. Sobre el tema del primero de mayo, es importante que todos los trabajadores del país, el pueblo de México en general, salga y proteste a partir de lo que está pasando, de toda esta violación sistemática y derogación de nuestra constitución política por parte de los diputados, senadores, y la política económica que impulsa este gobierno, que dicen que la globalización y el libre mercado es el que nos va a sacar adelante. Y hoy vemos que hemos caído en una de las peores crisis financieras y económicas y que no tienen en el corto ni mediano plazo forma de salir adelante. Por eso, y muchas razones más, es que la nueva central de trabajadores estamos convocando a la movilización del primero de mayo a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia para salir rumbo al Zócalo. También va a participar los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que hoy tienen su asamblea en el sindicato. La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores también van a participar. La Organización Política del Pueblo de los Trabajadores también. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas, el pasado jueves, en su Asamblea General Extraordinaria, acordó participar en esta movilización con los sindicatos democráticos e independientes. La cita es a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia para salir hacia el Zócalo de la Ciudad de México. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué obligaciones tiene con sus trabajadores una empresa de outsourcing? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, vamos a adelantar la respuesta, que ya habíamos estado preguntando qué obligaciones tiene con sus trabajadores un outsourcing. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 14, las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento. Y dos, los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Y el artículo 15 aclara que las empresas beneficiarias, o sea, las que contraten a las outsourcing, serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con los trabajadores, y los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionales a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Esto tiene relación directa con una reforma a la ley del Infonavit que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2015 para agregar esta misma redacción en el artículo 29 bis a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de que las outsourcing quedan expresamente obligadas a pagar ese derecho a sus empleados, y si no lo hacen, que se obligue a hacerlo con las empresas que contratan outsourcing. Desde febrero de 2014 fue aprobada esta reforma por los diputados federales, y como saben, después la tienen que aprobar los senadores, ya lo aprobaron la semana pasada, y solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que al día siguiente entre en vigor. Es importante recordar que las medianas y grandes empresas han intentado evadir el pago de esta prestación de los trabajadores, incluso de sus trabajadores de base. Muchas empresas no pagan, incluyendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que denunciamos aquí, porque contrató un outsourcing. para no pagar esta prestación ni del Seguro Social ni del Infonavit. Dice el doctor Bouzas, que es investigador de la UNAM, que alrededor del 90% de las grandes empresas utilizan las outsourcing para no pagar prestaciones a sus empleados. Los accidentes de trabajo en Petróleos Mexicanos han cobrado más de 600 vidas en la última década debido a la contratación de empresas de outsourcing que no cumplen los perfiles de seguridad e higiene en el trabajo. Y para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisiones de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el ingeniero Mario José Galicia Yepes, coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. ¿Cómo está? Bien, buenos días, compañero Martín, licenciado Luli. Gracias por darnos esta oportunidad. Efectivamente, tiene mucha razón el compañero Martín. Los accidentes que existen en Petróleos Mexicanos es por la falta de vigilancia, de seguridad industrial, de mantenimiento, que desde hace años han desaparecido. Ha habido muchos ejemplos de los accidentes que por falta de prevención pues han surgido, causando grandes tragedias. Por ahí les presentamos una tabla de los accidentes más frecuentes y más drásticos, como el caso de San Martín Texmelucan, el caso de Cunduacán. Miren, ese fue un caso crítico. ¿Qué sucedió? Que le dieron un trabajo a una compañía para que dragara un río en el que pasaba un ducto, y entonces, sin ninguna supervisión de Petróleos Mexicanos y sin ningún conocimiento de esta compañía, que dicho sea de paso, el dueño era el hijo de Sebastián Guzmán Cabrera, el secretario general del CTPRM. Entonces empezó a dragar con las uñas del cucharón de la máquina, rompió el ducto. Como no tenían ni la más mínima experiencia cómo pudiera rescatarse eso, le arrojaron tierra y se fueron. Y entonces la presión del gas, bueno, pues salió y se hizo una gran nube, llegó a un punto de ignición y entonces tronó. Pero vean las consecuencias, se calcina todo lo que está mínimo alrededor a 500 metros a la redonda. Y al calcinar, digo, la vegetación, los animales, la gente. Entonces fue falta de prevención y por no pagar debidamente a los trabajos y desde ahí la supervisión. Entonces, yo siento, junto con mis compañeros, que Emilio Lozoya, David Penchina, Juan Bueno Toro, Francisco Labastida, desde luego Codwell, y sobre todo los diputados y los senadores que aprobaron la ley, bueno, pues siguen pensando ellos que debilitar a Pemex para entregarlo a las compañías nacionales, sobre todo extranjeras. Ese es uno de los fundamentos que nosotros creemos que tiene implementado. Veamos uno de los accidentes grandes, el que estuvo aquí en la Torre de Petróleos Mexicanos en enero del año antepasado, y que hubo una serie de muertos y fue por falta de una previsión. Nosotros seguimos pensando que fue provocado ese accidente. Una presión que hubo tal vez de los Estados Unidos para que se entregara el petróleo, o para que ya empezaran a operar las compañías. Entonces, no hay seguridad industrial, y eso es básico. Y ahí el responsable en ese tiempo fue el director Lozoya Austin. Sin embargo, él andaba por allá paseando en Singapur, andaba supervisando 10 plataformas que iban a venir para la compañía Oro Negro, que nada tiene que ver con Petróleos Mexicanos, que esa compañía le iba a rentar las plataformas. Pero vean cómo usan el dinero del erario para ayudar a estas compañías. ¿De quién son esas compañías? Pues de Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, de Ramírez Corzo, y todos los subdirectores, ¿no? Entonces es un atraco al país. El último accidente en la plataforma, pues se debió también a la falta de supervisión. 295 trabajados fueron evacuados. Aquí en Frecuencia Laboral hemos entrevistado al tesorero del sindicato petrolero, que es diputado federal, Aldana, y él reconoce que el mayor número de accidentes de trabajo ocurren en las outsourcing, o sea, las empresas contratistas de mano de obra. y que pues son ellos los que no registran a sus trabajadores en el Seguro Social, los que no toman las medidas más radicales de seguridad e higiene en el trabajo. Y por otra parte, si conjuntamos esa declaración con la de Alfonso Bouzas, que es investigador de la UNAM, que dice que la mayoría de los propietarios de outsourcing son funcionarios públicos, pues pasa lo que pasa en San Quintín. Las autoridades del trabajo no ven, no supervisan, no inspeccionan a estas empresas porque son juez y parte, o porque hay altos funcionarios ahí metidos. Y usted está diciéndolo. Son Gil Díaz, ¿quién más es dueño de esas empresas? Miren, el caso supercrítico, la plataforma Usumacinta, que también se incendió. Esta fue porque no había el equipo necesario, a los trabajadores no les dan cursos para poder abordar las plataformas. Ahí tienen que ir con una preparación específica. No hay realmente interés y contratan a gente pues que no tiene experiencia en ese sentido. No hay tipos de salvamento, por ejemplo las famosas mandarinas, ustedes recuerdan, Martín, las lanchas, los chalecos salvavidas. No, ¿qué hacen? Desde que se incrementó el contratismo en Petróleos Mexicanos, nada más los pintan para dar la apariencia, y cuando se quieren usar, pues no funcionan, obviamente. Por eso viene ese tipo de accidentes. Es crítico. Y con respecto a lo que decía Luli, efectivamente, la Secretaría de Trabajo, ¿verdad?, va a hacer una supervisión a una plataforma, pero ni siquiera va a la plataforma, se queda en tierra. Ahí le dan, como se acostumbra decir hoy, un moche, y desde ahí autoriza el dictamen y todo está bien. Y entonces después vienen ese tipo de consecuencias. Lo mismo, los equipos que trasladan al personal, pues ya son obsoletos. No hay mantenimiento. Con estos de los recortes, lo primero que hacen pues es no dar dinero para ese, para salvar vidas, para tener las mayores precauciones. Ahí está otra empresa en Pemex, Oceanografía, que de Amado Yáñez, sí, vinculado con los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Vibriesca, y resulta que pues, era una empresa también que le servía a Pemex. Y, ¿sí?, y prácticamente todos los trabajadores estaban por outsourcing. Efectivamente, es una compañía, bueno, que estaba auspiciada por Felipe Calderón y Fox, precisamente. Y entonces no hay ni las más mínima seguridad ahí. Y hay una corrupción tremenda. Y les dan carpetazo. ¿Por qué no se van al fondo? Cuando de ahí obtienen dinero para las campañas políticas, para enriquecerse los políticos, y no se les finca responsabilidades. Amado Yáñez anda tan tranquilo como siempre. Y realmente eso no debe suceder, porque es en perjuicio de los trabajadores. Nuevamente insisto y ratifico que le dan toda la razón a las compañías contratistas. Es el problema grave. Y desde luego a los políticos que mencionó, entre otros muchos, ¿no?, que están coludidos. Juan Buenotorio, bueno, pues aquí, cuando era director de Pemex Refinación, otorgó muchos contratos a su familia. Y mire, tan impune, y sigue ahí gozando de un puesto político. De diputado federal. Pero ya fue senador y así se la pasan saltando y ocupando puestos clave para... pues para este tipo de leyes que no benefician al país, no benefician a nadie más que a negocios privados que tienen funcionarios públicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pueden leer la participación de el arquitecto Mario José Galicia Yepes, que es coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía. Está publicada ya desde la semana pasada en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Daniel Gutiérrez Carvajal, jubilado del ESME, felicita al programa y dice que él opina que ningún partido es la opción. Hilario Peña, jubilado del ESME, también saluda al programa y dice que está con Martín Esparza. También nos habló Ángel Cervantes, dice que la pena de muerte está volviendo a restablecerse a pesar del error de haberla anulado, y en la mayoría de los países con poblaciones de más de 100 millones de habitantes nunca se ha quitado la pena de muerte, a pesar de que la simulación de los promotores de derechos humanos equivocados. señora Socorro Alonso. En una nota del periódico leí, dice que dentro de 15 años la gente de edad mayor va a estar vendiendo cosas en la calle porque no tendrán pensión. La situación del trabajador en México es difícil porque no tienen pensión ni seguridad social. Hay una, dice, hay un héroe que glorificamos, que dijo la patria es primero. Ahora los políticos dicen mi bolsillo es primero. Así es. Bueno, nos habíamos quedado un poco picados con la participación del arquitecto Mario José Galicia, preguntándole que qué está pasando con la venta de Pemex después de que el año pasado se aprobó la privatización de los energéticos, de la luz y la y el petróleo. Y si nos lo dice en un minuto. Sí, correcto. La reforma energética tornó putrefacto a Pemex, ya que no soporta todo esto, huela muerto. Pronto Enrique Peña Nieto le dará sepultura con todos los honores, quedando satisfecho. La revisión del contrato se inicia y se tendrá que aplicar a partir del primero de agosto, en cual viene terrible, desaparece una serie de prestaciones que tenían los trabajadores activos, y pretenden reducir las pensiones y jubilaciones también a los trabajadores. Es un problema gravísimo. Por ahí nos han comentado que van a desaparecer a 40.000 trabajadores, entre ellos 12.000 de servicio médico con todas sus instalaciones, y vamos a pagar al ISSSTE, a pasar al ISSSTE. Entonces, crítica la situación. Sí, leí ya, como ya van en la ronda 1, o sea, la 0 era cuando se hizo la convocatoria, la 1 ya como que seleccionaron algunos, y entre esas empresas grandes están 5 transnacionales. Claro, les asignan bloques y son los que van a trabajar, pero ya no van a invertir en exploración, en investigación. Nuevamente vuelvo a insistir que Petróleos Mexicanos les ha proporcionado la información que hicieron los trabajadores petroleros. O sea, utilizan el recurso de los investigadores de Pemex para beneficiar a las empresas nacionales y extranjeras privadas. Efectivamente. Y eso es lo grave. Pues nos tenemos que ir a otro tema. Vamos a saludar a nuestros colaboradores voluntarios que nos apoyan cada semana aquí. Está Andrea Luna apoyándonos en los teléfonos y también nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos. Está Lupita ayudándonos ahí en los teléfonos. El Popeye Joel Hernández, quien nos apoya aquí cada semana, y el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, que nos va a dar un consejo contra incendios. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la seguridad que debe tener al instalar el calentador de agua, comúnmente llamado boiler. El mejor lugar para instalar el boiler en su casa es fuera de ella, pero no siempre es esto posible. En los departamentos y en las mini casas que están construyendo, colocan el boiler dentro del baño o en la cocina, en el mejor de los casos, en la azotehuela. Para que no exista peligro con el mortal monóxido de carbono, deberá tener la chimenea que saque el humo y los gases de la combustión hacia el exterior. La recomendación es que revise constantemente que esta chimenea no tenga fugas y cuando ya esté deteriorada, la reemplace por una nueva. Desgraciadamente, todavía existen casos de muerte por monóxido de carbono en estos calentadores de agua que no tienen chimenea hacia el exterior. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. También está aquí el licenciado Jesús Luna en Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Buenos días. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Pues hay bastantes llamadas del auditorio, dice, llama, mandan un saludo a los que estamos aquí, a Lulú, a Martina, a todos los que colaboramos. Dice que su esposo falleció en el mes de enero de este año de una enfermedad profesional. Acudió al ISSSTE y le dictan que le corresponde una pensión, pero que es por enfermedad general, y que acuda al pensionista para que le determinen la pensión que le corresponde. Ella pregunta que si podrá reclamar el pago de una pensión por enfermedad profesional. También le dijeron que se contacte con usted, le decía Luna, para su asesoría. El nombre es Nayeli Macías. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es que acepte la invitación que hizo el compañero Martín Esparza de este primero de mayo salir a protestar, porque hay muchas cosas por las cuales no solamente protestar, sino exigir que se cumpla lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Lamentablemente este tipo de situaciones, cuando hablamos de seguridad social, es uno de los mecanismos que están utilizando tanto el ISSSTE como el IMSS, el de negar las posibilidades a los trabajadores de contar con una pensión digna y suficiente. Y con trampas y artículos lo que hacen es evadir esa responsabilidad. En el caso que nos presenta la compañía, pareciera que no es tan necesario el reclamar una pensión por viudez, por accidente o riesgo de trabajo, por enfermedad profesional, porque hay una diferencia. Primero, esas pensiones se otorgan el 100% del salario, a diferencia de una pensión por muerte natural. Segundo, de acuerdo a las reformas que se hizo a la ley del ISSSTE, cuando es por accidente o enfermedad profesional, es el ISSSTE el que asume la responsabilidad de otorgar la pensión en vida a la viuda y garantizar a los hijos hasta la edad de 25 años, si es que estudian en escuelas públicas o si alguno de los hijos tuviera alguna deficiencia que le impidiera trabajar, es de por vida la pensión. En cambio, si es una pensión por enfermedad general, es el pensionista o un afore la que le va a determinar el monto y la cuantía de la pensión, y recordemos que ahí es hasta donde les alcance, es decir, si tienen una cantidad determinada les van a prorratear esa cantidad un determinado número de años, y acabándose esta, pues adiós pensión. Pero lo más importante es la participación, insistimos. Creo que si no participamos, exigimos, protestamos, que vea este gobierno que cada vez nos entrega más al extranjero, pues que tenemos los mexicanos que hacer respetar nuestra Constitución y nuestras leyes que todavía tenemos. Así es. Licenciado Luna, ¿nos da sus teléfonos? Con todo gusto, 55-16-77-97-88. O visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Busque los botones naranja que tenemos ahí, que son nuestros directorios, y dele clic a Conocer Tus Derechos. Ahí están los datos del licenciado Jesús Luna. Y nos vamos ahora a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Se va. Déjeme cantar. Para que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Se va. Déjeme cantar. Para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír en lugar de llorar? Porque en la Cámara de Senadores aprobaron sin cambios la ley para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero quienes encabezan a todos los organismos que van a vigilar que no haya corrupción le deben el favor de su nombramiento al presidente de la República y son ratificados por los senadores. Además, no le quitaron el fuero al primer mandatario, ni a los diputados, ni a los senadores, y entonces, pues, ¿cómo los vamos a procesar? No, dicen que ya ha habido a quien le quiten el fuero, pero nunca ha habido un procesado. En realidad, nunca se hace justicia, ni regresan lo que se llevaron. Entonces, pues, realmente está muy limitada ese Sistema Nacional Anticorrupción, y ya habíamos visto aquí que en realidad es de papel, porque las recomendaciones que hagan a gobernadores y funcionarios públicos pues no tienen realmente efecto ejecutivo, nada más tienen un efecto de recomendación. Pusieron un transitorio, que los diputados y senadores no van a ser revisados sobre y aplicación de esta ley. Prácticamente hicieron una ley para protegerse de todas las corruptelas que están haciendo en todo el país. Y lo vemos hoy con las campañas publicitarias. Hoy en los spots dicen que los periodistas son unos rateros, y luego los panistas dicen, no, es que los periodistas son unos rateros, y se están acusando de rateros y rateros. Entonces ya no sabemos quiénes son más rateros, y unos u otros, ¿no? Yo creo que los dos tienen razón. Yo le doy la razón a los dos. Sí, porque pasan las campañas. Están diciendo la verdad. Los sí. Y bueno, pues lo que estamos viviendo en las campañas político-electorales de los partidos, mientras que en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular para formar un fondo de aproximadamente 1,000 millones de pesos con recursos públicos para pagarle a los ahorradores que fueron defraudados por los dueños de FICREA, mientras que los propietarios de FICREA siguen libres y no tendrán que devolver lo defraudado, pero a quienes le dañaron fue a las cajas de ahorro para comunidades pobres porque las eliminaron de un plumazo, denunció José Antonio Ortega, dirigente de Integra. Integra, Organismo de Integración Financiera Rural, que agrupa a sociedades financieras comunitarias que son las que están desapareciendo de un plumazo, una conquista que se logró en 2009 recopilando modelos internacionales de integración financiera, modelos de Brasil, modelos de Perú, modelos de África del Oeste, se trajeron a México para atender el sector rural con financiamiento comunitario, para atender a los campesinos, para atender a los indígenas. Nosotros representamos a 72 mil familias, aproximadamente 400 mil personas, que están recibiendo servicios de ahorro y crédito en donde no llega nadie. Nuestra membresía, 58% de los municipios en donde estamos trabajando son de alta y muy alta marginación. También la gente que está trabajando con nosotros, más del 70% son mujeres indígenas y campesinas que reciben estos servicios financieros, y por desconocimiento de los legisladores que estuvieron en esa comisión bicameral, a puerta cerrada con las autoridades financieras, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda, se decide borrar de un plumazo este modelo exitoso de servicios financieros comunitarios para desaparecer la figura de sociedad financiera comunitaria y organismo de integración financiera rural. Y existimos 25 sociedades financieras comunitarias en el país, una está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 24 están agrupadas en FEDRURAL, que es la federación que yo represento, y todas las cifras mensuales de ahorro, de crédito, de seguros, de remesas, y no se vale que de un plumazo nos borren. Estamos en contra de la ley de ahorro y crédito popular. Y fíjate lo curioso, ¿no? Le dan, a través de esta ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a tener que hacer un reglamento para que todas las cajas de ahorro y préstamo popular, las cooperativas de ahorro y préstamo, tengan que cumplir con una serie de requisitos. Y el que está en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de apellido Aguade, fue director de la Comisión Federal de Electricidad en la época de Calderón, y fue el que ordenó, después ya cuando estuvo en la Comisión Nacional, ordenó que se incautaran todas las cuentas sindicales del ESME, todos nuestros recursos que estaban en los bancos. Prácticamente a partir de una decisión de estos, ya no pudimos disponer de esos recursos. Entonces imagínate qué es lo que va a pasar con todas las cajas de ahorro populares y con todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. O sea, ¿se podría haber configurado un fraude ahí con este señor? Sí, claro, es un conflicto de intereses. Pues tiene razón la nota cuando lo decimos que todos los funcionarios que están en estos cargos, quien los pone es el presidente de la República y luego los ratifica en el Senado. Entonces, ¿qué autonomía y qué derechos vas a tener tú como ciudadano cuando te enfrentas a este tipo de sinvergüenzas, que es donde tienes que hacer tus trámites, ¿no? Por eso nos vamos a reír, para no llorar. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Enviamos un saludo a los ciclistas del club de Bicirrayos ESME y del club de motociclistas que están saliendo del Sindicato Mexicano de Electricistas, van hacia el municipio del Oro, Estado de México. Que todo salga bien y que lleguen al punto que se trazaron. Buen viaje. Víctor Manuel García Salinas dice que el notario 221 ratificó que tenía la capacidad y la experiencia para hacer trabajos, cuando es mentira, pues no tenía idea de qué hacer. Ese mismo notario certifica que Alejandro Jalil, que es una persona dedicada a la inmobiliaria y que es una persona honesta, pero yo, Víctor Manuel, dice él, digo que ha defraudado a más de 400 personas, sí, con un programa de vivienda que él una vez vino a denunciar aquí. Nos vamos a más información. Organizaciones no gubernamentales exigen a los legisladores que tomen en cuenta sus propuestas para crear la ley de desaparición forzada y que no vayan a legislar al vapor. Escuchemos a Nadine Reyes, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos hasta Encontrarlos, Ciudad de México. Hay muchas iniciativas que están solamente en el Senado. Entonces, tenemos conocimiento que son más de 22 iniciativas de ley sobre desaparición forzada, y en la Cámara de Diputados son igual cerca de 12 iniciativas. Entonces, en total estamos hablando que son cerca de 34 iniciativas de ley, pero no hay ninguna ahorita, ninguna iniciativa propiamente que esté siendo discutida. Y solicitando es que esta iniciativa de ley sea consultada a las organizaciones o elaborada a partir de las mismas observaciones que ya organizaciones hemos hecho desde hace muchos años, porque la exigencia de tener una ley general sobre desaparición forzada es una exigencia desde mucho tiempo. Bien, en más información, los jornaleros de San Quintín continúan en su lucha importante por reclamar mejores condiciones de trabajo. Ayer no hubo ningún acuerdo. Resulta que los de Gobernación dicen que hasta la siguiente semana se van a reunir con ellos. Ayer también hubo un mitin en solidaridad con los jornaleros fuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, que por cierto hay un plantón de campesinos también por el incumplimiento de la Secretaría de Gobernación. Y cabe recordar que la semana pasada los senadores se supercomprometieron a estar en esa reunión con los de Gobernación allá en San Quintín para ver por qué no le está pagando un salario digno, por qué trabajan más de 15 horas diarias, por qué no están inscritos al Seguro Social. Era un compromiso ante las cámaras de televisión y de radio, pero ya vimos que no lo cumplen. No fueron. Ahora están diciendo que se vengan otra vez los jornaleros para que la reunión se haga aquí en el Distrito Federal, cuando el compromiso era que lo atendieran en el lugar. Allá con los caciquillos de por allá que no quieren pagar salarios justos, ni inscribirlos al IMSS, ni al Infonavit, porque muchos de ellos denunciaron, y fue nuestra nota principal, son hermanos, parientes, amigos, primos de funcionarios públicos, que es la nota principal de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Parientes y amigos de funcionarios imponen la semiesclavitud. Bueno, pues nos vamos a más información. La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, en su tercer congreso extraordinario, que se realizó el miércoles 22 de abril, acordó rechazar la pensión universal de 580 pesos porque no es suficiente para cubrir las necesidades de las personas de la tercera edad. El doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo una propuesta de agenda de la Confederación en la que incluyó exigir el funcionamiento eficiente del ISSSTE y el IMSS y demandar que se reestaticen el sistema de pensiones y jubilaciones. No es la pensión universal una alternativa, porque esta pensión no nos resuelve los retos del sistema de ahorro para el retiro. Si el director del ISSSTE es incapaz de resolver con su sindicato el abasto, el director del ISSSTE debe irse y debe llegar uno nuevo que mejore los servicios ya. Si el director del IMSS insistir en que el problema principal de la institución es el peso del régimen de jubilaciones y pensiones, ese director debe irse ya. Evaluar 17 años del sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué se debate ahí? Se debate que no habrá pensiones dignas y que el sistema ya dio lo que podía dar, por lo cual hay que reformarlo lo más pronto posible. La asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, Odilia Ulloa Padilla, también participó como ponente en el Congreso Extraordinario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Aseguró que el sistema de jubilaciones y pensiones administrado por la banca privada solo tiene capacidad de darle una pensión del 36% a través de las Afores. Es un hecho que la gran mayoría de los 50 millones de cuentas que están administrando las Afores, la inmensa mayoría de trabajadores propietarios de esas cuentas para su retiro, no va a alcanzar con sus propios recursos en su cuenta individual a financiar una pensión para ellos y para sus familiares sobrevivientes. Y quienes ganan permanentemente son los dueños de las Afores, que son los bancos nacionales y extranjeros. Ellos nunca pierden. Una parte muy pequeña de trabajadores va a recibir una pensión, pero esa pensión va a ser igual a cerca del 35% de su último salario. Me parece que es ahí donde debemos incorporarnos, no solamente los que estamos pensionados, sino los que tienen la perspectiva de pensionarse. Porque los que estamos pensionados corremos el riesgo que nuestra pensión en cualquier momento digan que ya no hay recursos financieros para nuestra pensión. Y los que no están, efectivamente, como dicen, son las Afores las que van a reglamentar estas pensiones, y hay riesgos enormes por las pérdidas constantes, más ahorita por el mal manejo de la economía nacional, que tenemos ese riesgo de que no haya pensiones para los futuros. Sí, que un día nos digan como los exdaceros, se perdió el dinero. Así, ¿no? Es. De hecho ya lo han dicho, y de hecho ya se ha perdido. Muchos de los que han ahorrado por su cuenta, en las Afores que han aportado, ya perdieron ese dinero. En más información, hoy se publica una convocatoria de la tribu Yaqui que convoca una caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Y se sumaron ya más de 80 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicales, ONGs de defensa del agua, y plantean tres caravanas que van a salir el 11 de mayo. Una va a ser de Bicam en Sonora, de la tribu Yaqui, que va a recorrer pues varios estados del país. Otra va a salir del norte, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y también de Coahuila. Otra va a salir de Chiapas. Son tres caravanas que van a recorrer más de 22 estados de la República, por lo menos 80 ciudades o localidades, donde van a atravesar por los principales conflictos de agua, de territorio, de violaciones a derechos humanos, de desapariciones forzadas, de asesinatos por parte del Estado. Es una convocatoria importante. Estas caravanas van a llegar el día 22 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México. Es importante que la sociedad le dé seguimiento y participe en esta Jornada Nacional de Lucha. ¿Ustedes van a ir? ¿Van a venir marchando los dos? ¿Desde allá, desde Sonora? Sí, es una caravana motorizada. Van autobuses y van a ir parando en cada una de las localidades, y cada una de las organizaciones que tienen conflicto van a estar explicando en cada una de las ciudades y a organizar las resistencias, porque es lo que hace falta en este país a partir de todo este despojo que están haciendo desde el Congreso y el propio Ejecutivo Federal. ¿Cómo nos organizamos mejor? ¿Cómo defendemos nuestro territorio, nuestra agua, nuestro trabajo y por supuesto nuestra vida, que hoy está en riesgo ante este sistema autoritario de militarización en todo el país? Bueno, pues quiero agradecer a todos los que estuvieron esta mañana aquí en Frecuencia Laboral e invitar a todo nuestro auditorio a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y recordarles que a partir de las 6:30 de la tarde, 7 a más tardar, ya estará la repetición del programa en el portal, y agradecerle a todos los que sacan las bocinas y lo reproducen en su colonia, en su calle, que, bueno, pues es una labor muy importante para que más gente se entere de qué está pasando en el país. También a los que lo reproducen en sus portales, como La Nueva República y otros muchos portales que reproducen nuestro programa y nuestras notas que publicamos en el portal. Muchísimas gracias a todos. Lourdes Martínez se despide de ustedes y les desea un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.